Hora Libre. Hora es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, ¿cómo les va a todos los oyentes? Esto es Hora Libre. Hora Libre desde los estudios de La Milagrosa, aquí en el 100.3 o 100.9. 100.9. Uy, ¿cómo estoy? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Y para toda la red Farco, en el 100.9 entonces, acá en los estudios de La Milagrosa, que queda en el barrio de Mataderos. ¿Estoy bien? Ahora sí, me ubiqué. Acá frente a Chicago, si no me retan, ahí saliendo al aire porque el Chicho Leiva nos está haciendo la operación técnica, en la coordinación de piso está Belén Rivas. Mi nombre es Cristian Gauna, esto es Hora Libre. Hoy tenemos un grupo de estudiantes que son un segundo año, ¿no? De la escuela Juan B. Justo, número 2, turno tarde. Así es. ¿Dije bien? Sí, muy bien. Bien, bueno, cuéntenme nombre y apellido de cada uno de ustedes, empezando por aquí, por favor, así escuchamos. Vamos, nombre y apellido. Abril Soto. Bien. Cameron Díaz Reynoso. Iván Fernández. Victoria Verón. Martina Grimblatt. Bien, dejamos los micrófonos quietos, ustedes están saliendo bien, porque si no va a salir un aire y se les va a arruinar lo que está saliendo al aire. Cuéntenme de qué vamos a hablar. Bueno, elegimos el tema Disney porque nos gustó a todos nosotros y porque, bueno, en la infancia todos pasamos por películas de Disney. Y nada. Lo discutieron en la escuela, ¿no? Sí, ¿se pusieron de acuerdo? Y para darle un homenaje a Disney hicimos un tema de esto. Sí. Bien, ¿dónde queda la escuela? Cuéntenme un poco antes. Así la gente sabe dónde están, cómo... Dijimos el nombre nada más, ¿en qué barrio queda? Villa del Parque. Villa del Parque. Bien. Barrio Villa del Parque, o sea que tienen un viaje hasta acá. Más o menos. Bastante largo. ¿Sí? ¿En qué vinieron? En micro. El micro. Bien. A vos te voy a pedir que hagas esto. Mira, que agarres el micrófono desde arriba. No, el micrófono. El micrófono. Ahí y lo gires así. No, lo gires a eso. Eso, que lo gires. Vas a ver un punto plateado ahí. Háblame, a ver, decime hola. Hola. Ahí te escucho mucho mejor. Estabas como hablándome desde la cocina. Bien. Ahora sí, entonces, ¿tu nombre era? Iván Fernández. Bueno, por si no lo escucharon, era Iván, tenía el micrófono dado vuelta y es direccional. Entonces, nada, recién ahora me di cuenta que estaba saliendo medio bajito. Bueno, cuéntame entonces, ahora sí, eligieron hablar de Disney. ¿Qué sería la Disney? ¿De qué se trata? ¿Cómo...? Era la pregunta, ¿qué sería Disney? Claro, ¿qué es Disney? Alguien te dice, yo no conozco. Disney sería como películas de... Animadas, que te hacen reír, disfrutar, llorar, diferentes sentimientos, y eso más o menos sería Disney. Uh-huh. De hecho es una empresa multinacional, sí, con base en Estados Unidos, que genera ficción, dibujito, ¿sí? Dibujos. Mucho dibujo, ahora mucha animación, ¿sí? Y que en línea general es de donde conocemos qué historias. ¿Cuáles son las más conocidas de Disney? Así. Toy Story, Cars, y... La Bella y la Bestia, Dumbo, Cenicienta. Todas las de princesa. Pinocho. Todas las de princesa y príncipe, ahí van todas. Bien, ¿y qué tenemos listo para contar a la gente? A ver. Respiren sin problema. Bien, dale, tenemos ahí una primera presentación, ¿les parece? Y entonces después la comentamos, dale, vamos con eso. Jóvenes y adultos, todos hemos visto películas de Disney, como por ejemplo... Pinocho. Blancanieves. La Bella y la Bestia. Buscando a Nemo. La Dama y el Vagabundo. 101 Dálmatas. Los Aristogatos. El Libro de la Selva. Los Increíbles. La Cenicienta. Monster Inc. Y cómo olvidar al padre de Disney, Mickey Mouse. Hola, amiguitos, soy yo, Mickey Mouse. Y siempre que las volvemos a ver, sentimos esa sensación de volver a ser niños. No hay mejores musicales que los de Disney. Y hoy decidimos darle nuestra opinión sobre esas películas. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Bien, bueno, está claro que eligieron hablar de Disney y ahí cuando uno escucha las melodías ya se da cuenta, ¿no? Sí. Chicos, pregunto, ¿no? ¿Cuáles son esas películas que ustedes más recuerdan? ¿Y por qué? Y las pelis que yo más recuerdo cuando yo me daba desde chiquitito era Nemo, Toy Story, Monster Inc. y Cars. Si tuvieras que elegir una, ¿cuál es la que más te gustó? Toy Story. Una, sí. En mi caso me gusta mucho Pinocho. Mirá. Iba a decir lo mismo. Pinocho, que es una muy vieja. Sí, es la segunda Disney. Mirá, sí, porque yo era chico y ya era una... Yo la vi en cine, mirá. Pero era una película vieja, o sea, había algo que ya no se usa más, que era el cine en continuado, te daban una película nueva y una película vieja. Y la vieja que habían elegido para dar era la de Pinocho. Así que imagínate, tengo los 45 años. Yo la veía por DVD porque tenía el CD y la veía en la televisión. Y creo que para mí Pinocho es una de las películas que, no sé si me marcó, pero que me gusta la enseñanza que deja. ¿Y cuál es esa moraleja? Mira, hace rato no la veo, pero Pinocho, viste que hay una parte en la que él miente y le crece la nariz y termina influenciado por todos los nenes que estaban ahí descontrolados y no encontraba al papá, ¿no? Uh-huh. Y... se pone a llorar. No puedo. Y bien, ¿y cuál sería la idea? Primero es que no hay que mentir. Claro. Si no te crece la nariz. No, tiene consecuencias negativas. Y la otra es que, bueno, él deja de ser de madera, ¿no? Sí, también. Pasa a ser un ser amado y amable. Sí. Ahí hay algo bien interesante. ¿Cuáles son las otras películas que recuerdan? Yo no vi ninguna película, no tengo nada sobre dibujitos, no sé nada. ¿Nunca viste de chica tampoco? No tuve infancia. Sé las de ahora, que son las actuales, como Frozen. Pero de chiquitita me la pasaba durmiendo. ¡Durmiendo! Ahora también. Pero no, de dibujito me decís, ¿de qué se trata? La Cenicienta, Pinocho, como dijo ella recién. Mirá. No tengo idea. Ah, no, pero tenés que darte así un par de panzadas de películas. Son buenas. Al menos para discutirle después. Bien. ¿Y ustedes? Y La Cenicienta. Acercate un cachito más. La Cenicienta. Blancanieves. También es un clásico. Cenicienta que tiene como varias versiones ahora ya, ¿no? Sí. Hay una más, como más modernosa. Dumbo. Dumbo es muy triste. Sí, pobre elefante, sí. Con muchas orejas, es tremendo. Un elefante que no puede volar, obvio. Pero ¿qué hablan? ¿No? bueno, todos los personajes de Disney hablan. Pero Dumbo es muy triste. Mirá. Sí. Bambi también era de Disney, ¿no? Sí. Tristísimo, no sé si la vieron. Sí, Bambi. Sí. Es para, sí. Es para la crueldad de la niñez, es para hacer llorar a todo niño. Está muy bien. Bueno, ¿qué cosas le quedaron a ustedes en la memoria? A ella, bueno, casi se acuerda todo el plot, todo el argumento, pero ¿qué otras cosas guardan en la memoria? Por ejemplo, vos decías de Toy Story. Sí. ¿Qué te queda en la memoria de ahí? Muchas cosas, depende cuál, porque de moraleja te deja que siempre tenés que dar una oportunidad a la persona nueva que viene y que siempre puede ser buena persona a la nueva persona que viene, siempre. Uh-huh. Bien, bueno, yo de esa película lo que me queda es la banda musical, como de un montón de otras. Hablando de Toy Story, va a salir ahora otra película. El año que viene. ¿Cuál? El año que viene. ¿Continuación? ¿Precuela? ¿Alguien sabe qué es lo que viene? Les cuento el final. Solo tu drama, me encanta que spoilen. Bueno, te juro que me encanta que spoilen. Pero sí, claro. Digo, bueno, a mí lo que me gusta mucho de Disney son las bandas de sonido. Suelen ser muy buenas. Tienen esta cosa así de marcar épocas, ¿viste? Te marcan 2-3 años de consumo musical. Así que Toy Story básicamente tiene ahí una base de jazz y de swing que es muy interesante. Hacer que los chicos escuchen esa música, sí. Solo logra Disney. Así que no, digo, es una de las cosas que valoro. Pregunta, ¿es solo para niños este cine? No. Qué raro, ¿por qué no? Porque también hay adultos que se divierten, porque sí. Disney también es de la época de los adultos. Mi mamá, por ejemplo, fue a ver Nemo con mi papá cuando yo era chiquita y a ella le encantaba. Y mi tía todavía sigue viendo Toy Story porque le encanta. Claro. Y bueno. Bueno, en líneas generales lo que tienen son argumentos muy trabajados, con textos y guiones muy profundos, donde el chico entiende una historia, pero el adulto entiende un montón de otras cosas. Tiene como un montón de guiños para los adultos. Entonces eso hace que pueda verlo un chico y entender la historia y divertirse, pero pueda verlo un grande y quizás se ríe en otras partes. Tiene como otros visualización. Claro, tiene otros acuerdos ahí. Está bueno eso, la verdad que está bien. Yo les pregunto ahí, ¿hay algún tipo de cambio que hayan visto en la tecnología, en la forma sí, de...? Sí, ¿en en qué? La definición para mí, de, por ejemplo, Dumbo, que ahora antes estaba animada por dibujitos y tipo, no sé si viejo, pero la definición era media... Y ahora sale otro que es Dumbo, pero la realidad, y es como con más definición, y es Dumbo, pero... como más elefante, no más animado, más real, entonces. Claro, eso es lo que llamamos como live action. Que tiene esta historia de que uno cuando lo ven ya no sabe qué parte está diseñada, qué parte viene de la realidad, ¿no? Bien. Bueno, nos queda un poco ahí también invitada a la gente. Yo no sé si está bueno invitar a la gente a ver Disney, pero me parece que está bueno a veces discutirle un cacho. Hay algunas de las cuestiones de las historias, digamos, que tienen como prefijadas, como reestructuradas, que son como medio fuertes. ¿Sí? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Esto de la princesa que siempre tiene que ser salvada por el príncipe. Sí. Y esas cosas que está bueno discutirle. Sí. ¿No? Bastante. No, y esta cosa de que los príncipes siempre tenemos que salir a salvar a mujeres, cuando en realidad no sé de qué. ¿Entendés? Ya pensaron que salva la mujer y la mujer no es feliz. Es una obligación innecesaria, digamos, para cualquier hombre, digamos. No hay por qué ir a salvar a alguien. Me parece que hay una cuestión más ahí de poder convivir en igualdad de condiciones. Pero bien, digo, qué sé yo. Nada, esa cuestión más de estereotipos que está bueno ir pensando. Bueno, para cerrar el bloque, yo quería cambiar un poco de tema y quería preguntarles a ustedes que... Porque bueno, esto tiene que ver con lo que uno ve en televisión, con lo que uno consume en los medios, y a veces también con las cosas que se entretienen. Pero ¿qué cosas están pasando en la realidad que también les interesa a ustedes? ¿Sí? ¿Qué sucede hoy en el mundo? Acá hoy, aparte, hay una votación hoy en la legislatura. Sobre... Esto es fuera del tema, ¿no? Sí, por eso digo. ¿Qué otras cosas les preocupa a ustedes? ¿Sí? Sobre eso, acá armamos con mi colegio una, no sé, un texto sobre la UNICABA. ¿UNICABA? Sí. Bien, bueno, ¿qué es la UNICABA? ¿Quién lo puede explicar en sencillo primero? ¿A qué se refiere? Medianamente. ¿Alguien puede? Proyecto UNICABA. Proyecto. Yo de... te puedo leer algo sobre eso. Dale. El anteproyecto de creación de la UNICABA, presentado en diciembre de 2017 y modificado, que será votado en el día de la fecha por la legislatura porteña, plantea la creación de una universidad que tendrá como objeto la formación inicial y continua para todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Y apuesta a que la nueva universidad articule con los 29 profesorados que deberán pasar por un proceso de evaluación institucional. El oficialismo modificó el proyecto inicial, que estipulaba la eliminación inmediata de los 29 institutos. Sin embargo, el proyecto que se votaría hoy no se especifica qué sucederá con esos profesorados. En relación al presupuesto, faculta al Ejecutivo a realizar las modificaciones necesarias para garantizar los recursos de funcionamiento de la UNICABA y le otorga al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la elección del rector de la universidad, cuando en la actualidad los y las rectoras de los institutos de formación docentes son votados democráticamente por la comunidad escolar educativa de la que forma parte. Queremos manifestar nuestro apoyo a los 29 profesorados y no a la UNICABA. Bien, parecía importante darles un poco el espacio. Es un proyecto bastante complejo porque lo que viene a hacer es retirarle autonomía en la formación a los docentes. Por otra parte, no reconoce la vida democrática de los sujetos que formamos parte dentro de la vida de la ciudadanía, ¿no? Esta idea de, bueno, como sos estudiante no podés votar, como son docentes no tienen por qué intervenir, y que la cosa la decide directamente el Ejecutivo, es de un atropello que resulta absolutamente inaceptable, ¿no? En ese sentido, nada, es bien importante tener presente que ahí tenemos un gran problema a resolver. Hoy en la calle, hoy es jueves 22, el día en que estamos grabando este programa, y que está saliendo al aire en vivo aquí en Mataderos, y la verdad es que lo que está pasando es que cuando llegábamos acá, algunos compañeros estaban siendo golpeados en la puerta de la legislatura, ¿no? Y esos compañeros son docentes y estudiantes docentes. Es grave la situación. ¿Por qué golpeados? Porque estaban manifestándose en contra de la UNICABA. ¿Sí? Y los medios no dicen precisamente eso. Entonces hay que decir parte de esa verdad que está escondida, está callada. Chicos, les agradezco muchísimo por traer el tema. Sé que, nada, es como un tema fuerte, pero que me parece que también tiene que ver con el futuro de cada uno de nosotros, ¿no? El mío como trabajador, como docente, y en parte de ustedes, muchos de ustedes tienen los docentes en la escuela y seguramente pensarán seguir estudiando y serán parte de esta ciudadanía que precisa de estas libertades. Recuerden mi nombre y apellido de cada uno, así sabemos quién hizo este primer bloque. Avisoto. Cameron Díaz Reynoso. Iván Fernández. Victoria Verón. Y Martina Lindo. Nosotros hacemos una pequeña pausa y continuamos con más Hora Libre. Los quehaceres y a barrer muy bien. Pulo y encero, lavo y saco brillo. Terminé, ¿qué hora es? 7:16. Un libro leeré, o tal vez dos o tres. O en mi galería algo pintaré. Guitarra toco, correo ya no sé. Yo cuando empezaré a vivir. Rompecabezas, dardos y hacer galletas. Papel maché, ballet y algo de ajedrez. Alfarería, ventriloquia y velas. Estirar. Escuchábamos la música de Enredados, esto es Hora Libre. Nosotros, como siempre, queremos mandar un fuerte abrazo a toda la gente que forma parte de la Red Faro, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Así pueden acercarse al www.farco.org.ar. También nos pueden escribir a horalibre@programarec.com.ar. Queremos mandarle un fuerte abrazo a todas las radios que forman parte de la red y que nos repiten semana a semana. FM Educativa 92.3, Radio Gallego Santa Cruz, FM La Nueva de Formosa Capital, FM La Posta de Moreno, provincia de Buenos Aires, FM Raíces La Plata, ciudad, provincia de Buenos Aires, Radio Comunidad, Villa Lugano, ciudad de Buenos Aires. Ahora también quiero mandarle un fuerte abrazo a la gente de Radio Cultura de Santa Fe, a la gente de Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, provincia de Jujuy, Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy, FM Mural, Chipoleti, Río Negro, FM La Chicharra, 88.7 de Goya, provincia de Corrientes, FM Raco, allí en Raco, provincia de Tucumán, FM El Zorzal de Zapala, Neuquén, FM Boedo, aquí de la ciudad de Buenos Aires, Radio Libre 103.5 de Puerto Madryn, también la 103.5, pero de la Escuela Técnica Agropecuaria del departamento de La Valle, provincia de Mendoza, Radio La 2 de Azul, provincia de Buenos Aires. Y como siempre, a todos los que forman parte de La Milagrosa y todos los oyentes que están aquí en el barrio, sí, FM 100.9, que también nos pueden escuchar y nos pueden sintonizar, sí, allí en www.lamilagrosafm.com. Recuerden que está el Twitter La Milagrosa FM, FM con mayúscula al final, sí, y en Facebook Radio La Milagrosa. A todos un fuerte abrazo, gracias por formar parte de la Red Farco. Yo les cuento que estamos en Hora Libre, continuamos ahora con los chicos de la Escuela Juan B. Justo, segundo año, turno tarde. Antes teníamos mayoría de damas, ahora son todos caballeros, así que nombre y apellido de cada uno, por favor, se presentan. Emiliano Arens, Galileo Riccio, Lucas Lobato, Nahuel Cura, Cristian Gamaja, Luciano Garavidi, Santiago Buja. Bien, chicos, bienvenidos. ¿Primera vez que hacen radio? No, ya habían hecho. Segunda. Segunda vez, bien. ¿Habían venido acá a Cabra Libre? No. ¿A dónde hicieron radio antes? Uno de Flores. Ah, sí, en Flores. ¿Vos? La primera vez. Primera vez, bueno. O sea, bueno, algunos están así como estrenándose en el mundo de la radio. Claro, sí. Bien, bueno, nos vamos a hacer acá, nos vamos a asar un poco, hace un poco de calor. Le cuento a los oyentes, nos estamos acá derritiendo, pero estamos bien. Bueno, vamos a hablar de deportes. Así me dijeron, ¿no? Sí. Bien, ¿quieren adelantar algo o vamos a la presentación directamente? Presentación directamente. Vamos a la presentación. Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov, Santiago Ponzinibbio, Ninja Canetti. Nosotros te vamos a contar de algunos deportes. Bien, ahí hace tiempo que no se habla de deportes acá, así que les pregunto primero, ¿hacen algún deporte ustedes? Sí. ¿Quiénes practican deporte? Yo. Todos. ¿Todos? Mira, ¿y qué deportes hacen? Muay Thai, fútbol, futsal de contacto, algunos, y otros hacen fútbol y futsal. Claro. ¿Cuáles son los de contacto? Muay Thai, Kapap, boxeo, kickboxing, judo. Bueno, háganme una especie de explicación breve de qué es cada cosa. Bueno, por ejemplo, la parte del Muay Thai, el kickboxing, es... Bueno, el Muay Thai es boxeo tailandés. Ajá. Es... Boxeo, todo lo mismo, cumple las mismas reglas, nada más que se añaden codazos, rodillazos y patadas. Y en el kickboxing nada más lo que modifica es que no hay codos. Mira. Y MMA vendría a ser un vale todo. De todo un poco. Todo un poco. O sea, mira. Llaves, agarres. Cabezazos. No tan así, pero sí, vale todo. ¿Y quiénes hacen vale todo acá? Yo. Yo hacía. ¿Y entrenamiento cómo es? ¿Solo de pelea o también es...? No, también tienen entrenamiento. Tenemos entrenamiento físico, que es algo similar a CrossFit. Ajá. Hacemos con ruedas y todo eso. Y sí. ¿Y cómo se llama? ¿Muay Thai es el otro? Muay Thai, sí. Muay Thai. ¿Ese qué tipo de entrenamiento tiene? También es entrenamiento como de CrossFit. Mira. Pues me suena como más zen, pero no, entonces. No, es para nada. Primero siempre empieza con el físico y después con... Claro, siempre claro. Todo lo de deportes así es como que entrena para calentar y después ahí sí... Claro. La pelea es al final. Claro, sí. Claro. Ya cuando estás cansado ahí, ya no vas más, pues claro. Aguantear. Ya nadie me hace tai chi acá, ¿viste? No. No. No, bueno, viste, qué sé yo, hace unos años había gente que hacía tai chi. Igual te quiero ver peleándote con alguien que hace tai chi avanzado. Es muy difícil. No le puedes pegar. No me preguntes cómo, pero no es posible pegarle. Sí, sí. Es raro, pero no te llegan las manos. Que es como otra, igual eso es como otra idea, ¿no? Porque acá uno enfrenta el golpe, la llave, va y pone el cuerpo. Claro, en cambio en el tai chi, yo porque tengo una tía que hace, es más que la persona se autogolpee, o sea, claro. Lo va alejando con diferentes... Claro, manejar la fuerza del otro como para... Claro, con el impulso del otro se autolastima porque lo vas corriendo y cosas así. Yo vi algo que me pareció hace un tiempo atrás, en una plaza ahí en el barrio cerca de Rivadavia, y me llamó mucho la atención eso. Que nada, en un momento un señor invitaba a pelear a la gente de verdad iba a pelear, no lograban pegarle, era muy loco y terminaban perdiendo igual, digamos. Nada, bueno. A ver, hay una enorme diferencia entre ese tipo de entrenamiento, ese tipo de deportes que tienen que ver con la pelea, el contacto, y los grupales, ¿no? Los deportes como el fútbol, el futsal. Sí, ¿quién hace futsal acá? Galilea. Mirá. Y Santiago. Santiago, bien. ¿Y qué diferencia hay entre el futsal y el fútbol común, digamos? La diferencia, ponerle en que en fútbol es en cancha de 11, o sea, juegan 11 jugadores, uno al arco y 10 jugadores, y es cancha de pasto. y en futsal son 5 jugadores en cancha de cemento, 1 al arco y 4 en cancha. Y en futsal hay otras reglas que se le añaden, ponele, está la tarjeta azul, no vale piso, ¿me entendés? No te podés tirar al piso a trabar. Ah, mirá. Y es muchísimo más rápido, imagino, si es cemento. Sí, futsal, sí, la pisa y la pasa rápido. Porque entre el césped y el cemento la velocidad es... Sí, sí. ¿No? ¿Y el entrenamiento físico es solo de fútbol o hacen algo más? No, nos hacen hacer un poco de trotar, a veces nos hacen hacer flexiones o abdominales, y después sí, nos hacen hacer distintos ejercicios y después partido. Bien. ¿Van juntos? Sí, sí, vamos. Yo y Galileo. Mira, ¿y el entrenamiento cuánto tiempo lleva ese entrenamiento inicial antes de jugar? Y 20 minutos, entre que trotamos y hacemos un par de ejercicios, son ponerle 20 minutos y después partido. Mira, siempre es trote, elongación, ¿qué cosas hace? Fuerza, pique, ¿qué es lo que hacen? No, nos hacen hacer poner 3 vueltas, hacemos trotando y después nos hacen hacer 2 vueltas de velocidad, trotamos un poco más y después caminamos 1 vuelta. Y ahí ya agarramos la pelota y empezamos a hacer ejercicio. Mira, ahora pregunto, ¿cómo deciden? ¿Cómo decidieron ustedes, va? O hacer fútbol, o hacer artes marciales, o... Porque es lo que más nos gusta y es lo que hacemos, por eso. Mira. Bueno, mi historia es un poco más desgarradora. Yo era malísimo en fútbol y en cualquier otra disciplina. Iba y no pasaba de la primera clase, porque era como, bueno, venite en julio. Y bueno, un día viene mi papá y me dice... Que bueno, estaban dando en un gimnasio Muay Thai, que vaya a probar. Yo quería hacer más de chiquito, pero como era muy bruto, es arte marcial. Nada, yo era muy flaquito de chiquito, sí. Y bueno, no iba a durar nada. Pero bueno, me terminó llevando mi papá, me terminó gustando y hice un año. Y así fue como lo conocí. ¿Y los demás cómo llegaron a sus deportes? Yo a futsal llegué porque mi hermano arrancó, se anotó en el verano porque iban unos amigos de él. Y me fui a probar porque no hacía nada y nada, mi hija me dijo que vaya a probarme y fui. Mirá, ¿y vos, Emiliano? Nada, yo empecé por, un amigo que nada, me dijo que vaya a probarme, que me iba a hacer bien y nada, fui y bueno, me gustó. Hice K-pop, yo. ¿K-pop? Sí. ¿Qué es un arte marcial? Sí, se lo denomina arte marcial, más que nada es un sistema de defensa personal. Ajá. Que abarca varios conceptos de artes marciales. ¿Seguís haciendo? Sí, sí, sí. Hace 6 meses voy. Mira, ¿y el entrenamiento ahí también es parecido al de los chicos? No, nada. ¿Cómo es? Es más, o sea, no usamos tanto, o sea, es físico, pero, sí. O sea, no usamos, por ejemplo, ruedas. Ajá. Sino, por ejemplo, hacemos flexión de brazos y otras cosas, o sea, abdominales todo, pero repetimos como 10 veces. Ajá. Bien, eso suena sacrificado. Cristian, ¿vos qué haces? Contame. No, yo cancha de 11, fútbol. Ajá. Nada. ¿En cancha de 11? Sí. ¿Corres mucho? Sí. ¿Qué posición? Volante por derecha. Bien. Igual nada, es lo mismo que los chicos que hacen futsal, la disciplina de entrenamiento. Bien. Y... me voy a poner en el lugar del que no sabe nada, el que me conoce sabe que no sé nada. ¿Qué es un volante por derecha? Explicámosle a la gente. Y es como sería, no sé. Mira, así como un montón de gente que dice, ¿de qué juega? Juega al fútbol. Bueno. Es un delantero que baja y sube a defender y a atacar también. Ajá. Y nada, eso. Y puede jugar en distintas posiciones igual. En ese tipo de entrenamiento, ¿solo corren, hacen piques, hacen fuerza, no, trabajan con obstáculos? Es todo eso que dijiste recién y agregándole lo que hacen los chicos. Y son más horas de entrenamiento. Claro. ¿Y se entrena en el césped o entrenan en el gimnasio? En el césped. Todo en el césped. Sí. ¿Juan Lucho? Yo empecé haciendo básquet 4 años y después como me aburrió y empecé a hacer fútbol. Mirá. Un año, futsal. Y después también me aburrió y empecé Muay Thai y ahora sigo haciendo. Mirá. Bueno, todos son deportistas acá. Sí. Ahora, ¿por qué se les ocurre hacer deporte? ¿Por qué es bueno para ustedes hacer deporte? Y es bueno para la salud. Y nada, eso. Anotame la eso. Defensa personal. Claro, primero porque sirve para la defensa personal y segundo porque es bueno para el cuerpo. Yo antes de empezar esto corrí una cuadra y me morí. Sos chico como para ponerte en una cuadra. No tenía cardio, era... No tenías resistencia. Claro, era jodido. Mira. Nada, después de que empecé fue diferente. Mira. Todos más o menos tienen la idea de que es por una cuestión de salud, por diversión o por qué más. Sí, también por diversión. Salud. Claro, las dos. Claro. ¿Y en la familia hacen deportes? Sí, mi papá hace 10 años que hace capoeira y yo empecé hace 2 días. Y re completo capoeira. Sí. Re difícil. Bueno, sí. Complicado, pero es genial porque todas las cosas que se pueden hacer con el cuerpo. Sí, sí, pero armonioso. Sí, sí, sí. ¿Conocen todos lo que es la capoeira? Sí, sí. Es lindo. ¿Podemos explicarle a la gente qué es capoeira? Sí, es un arte marcial que vino de África, de Angola más que nada. Nada, era para escapar de... O sea, lo empezaron haciendo los esclavos de África y lo fueron trayendo poquito a poquito para Brasil. Y ahí ahora, por ejemplo, en las escuelas, los chiquitos, en vez de tener educación física, tienen capoeira en Brasil. Y nada, más que nada es eso. Es como una danza, pero también sirve para defenderse. Tiene mucho de defensa personal, algo de danza, claro. Y tiene mucha armonía. Hay algo de sincronía, claro, con el otro, en poder, sí, sincronizar los cuerpos, del toque finito. Es como, claro, bien interesante eso. Chicos, nos queda poquito tiempo y nos queda un grupo más, creo. Sí. Así que, nada, quería por lo menos que me recuerden nombre y apellido de cada uno de ustedes. Nahuel Cura. Lucas Lobato. Galileo Riche. Emiliano Arens. Cristian Gamarra. Luciano Baraini. Santiago. Todos ellos estuvieron haciendo el bloque aquí hablando de deportes. Nosotros nos vamos a separar ahora, vamos a escuchar un poquitito de un tema musical y vamos a volver con más Hora Libre después de esta música. Dale, chicos, gracias por venir. Continuamos nosotros con el programa. De haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Cuando llega la noche, me late el corazón. Cuando llega esa noche, te quiero. No me preguntes por qué. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Descontrolado, yo no te quiero perder. No me conformo con verte solo una vez al mes. Cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, rock and roll. Cuando llega la noche, me late el corazón. Escuchamos en Hora Libre Descontrolado. Nosotros estamos en La Milagrosa. Hacemos ahora un pequeño ahí separación. Ya estamos con el nuevo equipo. ¿Estamos en el aire? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ahora se presentan. Nosotros nos vamos ahí a identificar y volvemos con más Hora Libre. Hora Libre. Donde la comunicación hace escuela. Hora Libre. 10 años de radio. De radio. Ya por media cerca de la media hora de programa, ahí estamos en el aire, gracias a que nos ayuda a salir al aire el Chicho Leiva. Está en la coordinación de piso nuestra Belén, sí, Belén Rivas. Tenemos ahí, les voy a pedir a ustedes que me digan con quién trabajaron. ¿Profesores, maestros? Con profesoras. ¿Con quiénes? Florencia Mazola y Verónica de Andes. ¿Profesoras de qué materias? ESI. De Evi, espacio de definición institucional. Sí, sí, bien. ¿Sí? ¿Y con quién más? Ah, con ellos. ¿Y de programa REC trabajó alguien con ustedes? Sí. ¿Quién trabajó con ustedes? Maru. Maru. Nombre y apellido te lo debo. Bien, con Maru trabajaron entonces. Sí, sí. Bueno, no sabía si habían trabajado con Belén o con Maru o con las dos. No, con Maru trabajaron. Sí. Bien, y trabajaban parte del formato radial. Y ustedes trajeron un tema que es muy distinto a los anteriores. Vamos a hablar de violencia de género. Sí, exactamente ese tema. Bien. Antes de empezar, después hacemos la presentación. ¿Por qué eligieron el tema? Nosotros elegimos este tema porque creemos que debe ser un tema que se tiene que hablar y que se tiene que hacer conciencia de lo que está pasando y que sí pasa. Ok. Bueno, porque hay que hablarlo y porque hay que prestar atención. Nosotros lo que hacemos es traer esos temas, ¿no? Que tienen que ver con las discusiones que van saliendo adentro del aula y que tienen que ver con las problemáticas de nuestra sociedad. Violencia de género. Máquina de humo, máquina de burbuja, lanza papelitos y mucho más. La Milagrosa Eventos. Búscanos en Facebook o comunicate vía WhatsApp 1140 97 6602. La Milagrosa Eventos. La solución para tus eventos. El corazón. Ahora podés volver a guardar los recuerdos más importantes de la vida. Fotos Carmen, servicio de fotografía para eventos sociales, comuniones, casamientos, 15 años, egresados y mucho más. Trabajamos con souvenirs, libros y cuadros de firmas, banners de todas las medidas y con el diseño que a vos te gusta. Fotos Carmen, servicio de fotografía para eventos sociales. Consultas por WhatsApp 1160 53 36 85. Radio La Milagrosa, 10 años de comunicación popular. ¿Cómo saber si estoy sufriendo violencia de género? Uno de los primeros indicios de violencia de género es maltrato verbalmente. No te quedes callada, no la dejes pasar porque tuvo un mal día. Primero es un insulto, después maltrato físicamente y quizás después no estés más. Anda, denuncia, no tengas miedo porque dice que va a cambiar. Bueno, ahí teníamos la introducción acerca de violencia de género. Mi pregunta es, primero, ¿quién puede definir qué es la violencia de género? ¿Cómo le contamos a la gente a qué llamamos violencia de género? Sí. Bueno, nosotros creemos que la violencia de género es un tipo de violencia que puede ser o física o psicológicamente y que se da de un género a otro y mayoritariamente se da del hombre hacia la mujer. Bien. ¿Solo es del hombre hacia la mujer? No, también hay casos de la mujer hacia el hombre, pero son muy pocos. ¿Y en qué otros casos más hay? ¿Alguien sabe? Cuando no, alguien se lo me mataste. No, cuando alguien es violento con el otro simplemente por su elección sexual o por su género. Cuando vos tenés, por ejemplo, alguien que es trans y la gente lo agrede simplemente por ser trans. Eso sería más como discriminación. No, pasa que si es violencia, es violencia. Si te maltratan, te golpean solo por ser trans, porque dicen que les da vergüenza, porque no te quieren. Claro. Y no te quieren solo por tu modo de ser. Bueno, eso es violencia. Sí. ¿Sí? Claro, seguramente no es igual que la que más estamos viendo asociada a los femicidios y un montón de situaciones que, por suerte, ahora las podemos empezar a hablar y a poner en discusión, ¿no? ¿Hay diferentes tipos de violencia de género? ¿Ustedes reconocen estas dos formas y algo más? Sí, nuestra compañera lo había mencionado anteriormente, y era que está la verbal, que sería, no sé, una chica en la calle que agarra y le dice, bueno, le dice una palabra mala, no sé. Después está la psicológica. Piropos ahí en la calle. Sí, y la física. Que no se dan cuenta de lo mal que le hace a la mujer, o el miedo que les da salir a la calle. Uh-huh. Y nada. Después hay otras dos más que serían como las más importantes o las más fuertes, que es la física y la sexual. Los sí. golpes, los abusos, sí. Sí, sí. las violaciones, ¿no? Sí. ¿Ustedes creen que nos afecta hoy a la sociedad estos temas? Sí, obviamente. ¿Y por qué afecta? ¿Por qué nos pasa? ¿Por qué es un problema de todos, digamos? Porque antes se veía como que estaba bien. Como que las mujeres, más que nada, se callaban la boca. Y que si les pegaba al marido o les pegaba a una persona, estaba bien. Es porque, bueno, le tocó esa. Y no es así, porque cualquier tipo de violencia está mal. Uh-huh. Les pregunto, ¿conocen personas que han sufrido golpes, maltratos? O, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y cómo pudieron resolverlo hasta ahora o no lo han podido resolver? Y es difícil. Es claro. un proceso, pero bueno, que conlleva demasiadas cosas. Pero se puede. Se puede uh-huh. tratar de alejarse, de saltar esa situación que es realmente horrible. ¿Y qué le recomiendan ustedes que haga alguien que se ve en esa situación de violencia de género? Y nosotros le recomendaríamos que, primero que todo, que se dé cuenta que está pasando por una situación de violencia de género. Claro. Porque hasta que no se dé cuenta no se puede actuar. Uh-huh. La persona no es consciente de lo que le están haciendo. Y que busque ayuda, ya sea en amigos, familiares, o que alguien que la pueda escuchar, o lo pueda escuchar, de que está sufriendo eso y que puedan seguir adelante juntos y después, nada, ir a un lugar, denunciar. Lo más difícil es que pida ayuda y lo más difícil es que reconozca que tiene un problema. Sí, claramente. Sí. Digamos, es como lo más complejo, digamos, sobre todo en las mujeres golpeadas, ¿no? Las mujeres golpeadas sí. por lo general sienten miedo. No poder hablar porque, bueno, te hablas y te mato. Claro, sí, sí, sí. Claro, es más que todo como un trauma que le genera eso. Te pregunto, ¿hay alguna forma de saber si alguien está sufriendo violencia de género? Ustedes dicen es necesario que se dé cuenta, pero ¿cuál sería el modo de darse cuenta que uno está viviendo situaciones de violencia de género? Y el modo de darse cuenta sería darse cuenta cómo se está comportando la otra persona. Insultos, si es muy insultos, celos excesivos. Claro, si es muy el si celo es muy controladora. Siempre es excesivo, quiero que lo sepas. Sí, sí, sí, sí. Sí. La más mínima forma de celo es estupidez o maltrato. Sí. No hay forma del celo que sea sana. Cuando alguien dice, "Ay, yo soy un poco celoso porque la verdad es que te quiero, que sé yo." Sí. Te lo voy a decir en criollo, en el aire. O es un pelotudo o es un perverso. Es así de sencillo. Sí, sí, así de si es un pelotudo, sacátelo de encima porque te va a salir muy caro en la vida. Si es un perverso, es tremendo. Sí, es tiempo de que te lo saques muy muy rápido de encima, cruzate de vereda. Pero digo, estas cosas son porque, viste, porque si decimos celo excesivo, ¿no? Ser celoso, ser celosa, hay algo que está mal. Ahí hay algo de la vinculación que tiene problemas. ¿A ustedes les ha pasado de ver, bueno, yo empiezo a darme cuenta que alguien tiene una situación de violencia de género, la reconocen de algún modo? ¿Cómo aparte de los celos, ¿qué otras cosas hay que fijarse para saber si hay violencia de género? ¿Qué? ¿Qué más? ¿Saben cuando alguien, por ejemplo, se siente minimizado o tiene miedo de contar cosas a su pareja? Sí, es verdad. Sí. Cuando le revisan el celular. Sí. Tu celular es tuyo, es privado. Es como cuando te revisan la casilla de mails. Claro, es algo personal, eso ya sería otro extremo. Sí, sí, bueno, pero todo eso es violencia. Sí, ¿eh? Sí. Todo eso es violencia como, de género, sí. Digamos, sí. Cuando el tipo te dice, a ver, te tengo que controlar lo que vos, como mujer, vas mandando en los mensajes. Sí. ¿Qué otras cosas les parece importante tener en cuenta? Hay gente que no se escucha. ¿Qué otras cosas les parece que serían importante que la gente sepa y recuerde acerca de este tema? Bueno, ¿cómo conllevar esa pregunta? Testimonios. Bueno, nosotros buscamos algunos testimonios sobre una chica de 18 años que Ajá. sufría violencia de género. Y bueno, ahí voy. ¿Y qué dijo? Y bueno, empezaron las cosas típicas. Al novio le molestaba que ella salga con sus amigas, que esté con sus amigos de facultad. Claro, como ya dijiste que al novio le agarraban como unos ataques de celos. Uh-huh. Y pensaba que, por ejemplo, la chica se hablaba con alguien, ya él pensaba que entre ella y él había algo más extremo, como una relación que era lo más y todas esas cosas. Bien, esta persona, les cuento a ustedes, ¿está en tratamiento hoy? ¿Pasó la situación? ¿Solo les contó? ¿Cómo es? ¿Tienen idea? No, solo les contó. Solo saben el dato. Sí, bien. Sí, sí. Digamos, ¿ustedes qué le dirían a esa persona? ¿Qué debiera hacer entonces? O sea, cuando te das cuenta. Y bueno, más que todo, alejarte de esa persona. Porque claro, si uno sigue teniendo el contacto con esa persona, es como que... Es matarte de a poco. Claro. Porque es así. Y nada, el primer paso es ese, darse cuenta. Y por suerte esta chica se dio cuenta. Así que yo creo que el otro paso vendría a ser hablar con alguien, hacerlo público, mandar, denunciar, pedir ayuda, claro. Un profesional. Claro, el psicólogo, la psicóloga, el trabajador social que te ayuda. Chicos, tenemos que cerrar el bloque porque nos queda poco tiempo. Pero sí, quiero saber quién hizo este programa y en este bloque. Así que nombre y apellido de cada uno. Bueno, mi nombre es Andrés Sánchez Baenas. Romina Garzofino. Cristiana Medina. Martina Ponce. Candela Hoch. Y Ariel Coronel. Nosotros vamos a escuchar un tema musical a las 9 y después volvemos con más Hora Libre. ¿Cómo que tenés que irte? Te vi llegar, solo menos en un rato lo que tenés para dar. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No querés sinceridad ni que te siga mintiendo. Y sonaba ahí, no te va a gustar, con A las 9. Nosotros estamos en el aire de Hora Libre. Esto es desde que empezamos allá en el 2006 y ahora en el 2018, ya van casi 12 años. Un programa que trae al aire las cuestiones que aparecen en el aula, que se discuten en el aula, que se piensan a veces en las conversaciones con nuestros alumnos. Hoy vamos a hablar de un montón de temas, ya vamos cerrando, ¿no? Pero todavía nos falta un tema que para mí es fundamental, que me parece que hay que discutir, que hay que desarmar, que hay mucho para trabajar, que es el aborto legal, seguro y gratuito. Así se llama este bloque. Quiero que me digan nombre y apellido de quienes van a hablar de esto y después comenzamos con las diferentes posturas, la investigación y demás. Nombre y apellido. Jacqueline Ruiz. Yara Politano. Nicolás Cittadini. Diana Quispe. Julieta Melón. Sofía Estruz. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. A ver, ¿por qué eligieron este tema? ¿Por qué hablar de el aborto legal, seguro y gratuito? Elegimos este tema porque es algo que nos interesa a todos nosotros y que es algo que es importante saber porque afecta a muchas personas. Bien. ¿Alguna otra cosa más? Bueno, tenemos una presentación, hacemos la presentación formal y después empezamos con la discusión. Me violó. ¿Qué hago? ¿Dejo el colegio? Me violó. Soy chica para ti. ¿Qué hago? Mis viejos me matan. Estoy sola. Necesito ayuda. No puedo mantenerlo. No lo quiero tener. Nos falló el preservativo y no conocíamos otros métodos. Se enteró y me dejó. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Si alguna de estas frases te suena conocida o conoces a alguien que pasó por esto, quédate a escuchar este bloque que te va a informar e interesar. Por ahí una de las discusiones es, bueno, para evitar el aborto hay que hacer educación sexual integral, eso también parece no ser tan sencillo, pero cuando hablamos de aborto, cuando hablamos de que alguien es víctima de violación y que queda embarazada y quiere interrumpir ese embarazo, seguramente hay una situación que es fuerte. ¿A qué llamamos interrupción de embarazo? ¿Quién lo puede explicar en sencillo? Nosotros estuvimos buscando y la respuesta que armamos es que es la culminación de un embarazo antes de que el feto pueda vivir de forma independiente fuera del vientre gestante. y luego nosotros armamos una respuesta entre nosotros de lo que nos parecía, que pensamos que tiene que ser un derecho sexual y reproductivo para toda persona gestante que no quiera continuar con un embarazo. Bien, ahí me parece que es esto, ¿no? También donde queda muy clara la idea de, bueno, que tenga derecho alguien que quiere o que no quiere poder tomar una decisión, ¿sí? Entonces, la interrupción del embarazo tiene que ver con eso, con el deseo y la posibilidad de llevar adelante un proyecto de una vida que viene. Entonces, si esa vida está viniendo y vos no la podés encarar, no la podés encauzar y te parece que es inviable, una opción es la interrupción. Sí, quizás no sea la más deseable, claramente, ¿no? Pero es una decisión que debe ser por lo menos dada como discusión y como posibilidad dentro de los ámbitos legales. Ahí les pregunto, bueno, hoy está penalizado el aborto. Sí. ¿Qué significa que está penalizado? Yo hablo de ese marco legal. ¿Qué significa? Que no se puede realizar. Claro, que si lo realizas tenés una pena. Claro. Bien, ¿y cuál es la pena, saben? No. Cárcel. Así de sencillo. Te le pregunto a Tejerina, y Tejerina lo que le pasó fue que fue presa. ¿Sí? Y pasa algo. Si es víctima de embarazo, se supone que en todo el país una mujer puede abortar. Sí. ¿Sí? En ese caso está despenalizado. El problema es que eso es en abstracto. Claro, porque no se cumple. No se está cumpliendo. Vos vas a Catamarca, vas a La Rioja, vas a Tucumán y no se está cumpliendo. ¿Sí? A ver, ¿qué posturas conocen acerca de esto? De la despenalización del aborto. ¿Qué posiciones, qué posturas conocen de los diferentes legisladores? ¿Qué se discutió en el Senado? ¿Qué recuerdan de eso? ¿Qué le podemos decir a la gente? Recordamos también un montón de voces de los senadores, tanto como los legisladores, que estuvieron hablando, otros que estaban en contra y unos a favor. Por ejemplo, había uno en contra y una dijo que no había leído el proyecto, por eso no quería, estaba en contra. Hay algo de empezar a reconocer. Uno hizo como resumen, vieron, como una especie así donde en la cabeza lo que dice, bueno, los verdes y los celestes. Sí. ¿Sí? ¿Los verdes quiénes eran? ¿Se acuerdan? ¿Y los celestes quiénes son? Los que están a favor, claro, y los celestes verde, en contra. El verde es el aborto, legal, seguro, gratuito. Y a favor de la despenalización del aborto. Y el azul es el de salvemos las dos vidas. Claro, se presenta, está en contra. Que en realidad se presentan como quienes van a salvar las dos vidas, pero en realidad lo que están es en contra de los derechos. Del aborto. Claro. ¿Sí? De despenalizar. Bueno, vamos a escuchar ahí una pequeña explicación de lo que es la educación sexual integral en relación al aborto, y después volvemos y comentamos un poco más. Soy el papá de Lucía y estoy muy arrepentido de no haberla apoyado en ese momento. El viernes pasado salí a bailar con mis amigas y conocí a un chico. A la salida del boliche nos fuimos juntos para su casa y, como ya se imaginarán, tuvimos relaciones. Él me prometió acabar afuera. Ni él ni yo tuvimos educación sexual integral, por lo cual no conocíamos de la existencia del presemen, el cual también te deja embarazado. Sin esperarlo, además del embarazo, me contagió SIDA. Yo no sé qué hacer con mi vida. Ni mis viejos ni mis amigos me están apoyando. Necesito abortar ya. Bueno, ahí escuchábamos una ficcionalización donde hay una situación bastante dura, cruel, parece muy real, muy común, muy común. Ahí pregunto, ¿cuál es la relación que hay entre la despenalización del aborto, la necesidad de despenalizar el aborto y la educación sexual integral? ¿Por qué están relacionados? ¿Por qué les parece que este relato tiene que ver con eso? Porque en muchos casos el desconocimiento de la ESI y la falta de este tipo de charlas tiene que ver con que mucha gente desconoce de los métodos anticonceptivos o, como decía el relato, del presemen y diferente tipo de cosas. Que esto es un tema, ¿no? Porque si no lo hablas nunca y no te enterás, posiblemente hasta pensás que te estás cuidando bien. Claro. Pero si no tenés estas charlas, no estás informado, entonces, nada, puedes quedar embarazada y así después tenés en duda si abortás o no y se relaciona en eso. La otra cuestión que aparece acá es la transmisión de enfermedades sexuales, ¿no? que también hay muy poca información que circula con respecto a eso, y el oscurantismo, esa situación de no querer hablar del tema, lo empeora. Claro. ¿Sí? No es que porque no se habla no sucede, o sí. ¿Es así? Si no hablamos de sexualidad, no tenemos sexo. No. No. No. Aunque no, aunque no se hable del tema, hay muchas parejas que los últimos días o meses o años terminan embarazados por no conocer los métodos. Claro. Bien, bueno, hay voces que no escuché y a mí me parece importante saber un poco qué piensan todos. Entonces, quisiera que me digan qué es lo más importante que les parece que tiene que quedar en la cabeza de la gente, algo que les haya quedado en el tintero. Empecemos por vos. Dale, ¿qué cosa te parece importante recordar a la gente, decirle acerca de estos temas? Estábamos hablando de despenalización del aborto y de educación sexual integral. ¿Sí? ¿Qué cosa te parece? Bueno, queremos que la gente recuerde estas cosas, que piense en esto o que tenga en cuenta tal otra. Que la gente se informe sobre el tema, ¿no?, del aborto y... Bien, ahí es algo fundamental, que la gente se informe sobre el tema. Para tanto, es importante que la información esté accesible. Claro. ¿Sí? Si vos tuvieras que hablar con una mamá que te dice, yo tengo vergüenza de hablarle a mi hija, ¿qué le dirías? No, no, que no te da vergüenza, porque es un... ese tema, o sea, tiene que hablarlo sí o sí, porque es muy importante para... Es, yo ahí le diría algo más, que es, si te importa tu hija, si te importa tu hijo, tenés que hablarlo. Porque tenés que informarlo. Sí, tenés que informarlo. Digamos, si no lo sabe, puede terminar después como... Puede terminar no sabiendo del tema, informándose mal, terminando con una enfermedad o un embarazo con su pareja. Porque la información básicamente te da recursos para cuando uno es más grande poder, o en ese momento, tomar decisiones. Ahí dijiste algo fantástico, porque digo, el embarazo no es malo en sí. No. La historia es cuando llega en el momento que no querés, cuando es consecuencia de una violación, cuando llega en una edad en la que no puedes afrontar la situación de la paternidad y la maternidad. Claro. Sí. La verdad es que cuando te llega en una situación donde vos decís, bueno, yo ya tengo, no sé, mi carrera ya está empezada, ya es momento que tengo una situación en la cual quiero enfrentar un embarazo para poder asumir la maternidad o la paternidad, está buenísimo. Ahora, el problema es cuando te cae de prepo. Claro. ¿Sí? O te cae como consecuencia de algo que puede ser duro, como una situación de abuso, de lo que hablábamos antes, o una violación. Claro, simplemente no lo querés tener y vos decidís sobre tu cuerpo. Sí, digo eso, digo que a veces hay mujeres que te dicen, no es que yo no quiera tener hijos. No puedo. Pero no quiero ahora. Claro. No es el momento. Vos decís si querés llevar a un bebé 9 meses y después tenerlo, mantenerlo y todo eso. ¿Ustedes se movilizaron o algo cuando fue la lucha de ahí para poder darle fuerza a la despenalización del aborto? Yo fui a la movilización de cuando se discutió en diputados. Mirá, ¿y qué sentiste? ¿Qué te pasó ahí? Nada, es como, no sé, es algo que yo quería participar de esa movilización y nada, me sentí contenta por ver a tanta gente movilizándose por buscar los derechos que tenemos que conquistar en algún momento. ¿En la escuela hicieron algo? ¿Tuvieron algún tipo de participación, charlas, talleres? Sí, tuvimos talleres. Ajá. ¿Y estuvo bueno? Sí, porque la mayoría eran muy informativos para la gente que no sabía. Bien, bueno, si tuvieran que cerrar la idea, ¿qué le decimos a la gente? ¿Qué es lo que tiene que pensar? ¿Qué es lo que tiene que discutir? ¿Qué le decimos a ese que te dice, yo estoy en contra del aborto, estoy en contra de los derechos? Que piense en lo que quiere el otro. Que se ponga en el lugar del otro. Si la persona gestante no quiere tener al bebé, no lo quiere. Claro, yo creo que puede. No tenés que tener miedo a decir sobre tu cuerpo. Eso es lo que dejaría yo. Bien. ¿Ustedes? ¿Qué les gustaría ahí decirle a la gente? Ahí nos escuchan en muchos lugares. No, que se replanteen su idea, que no piensen en ellos mismos y que se informen bien antes de hablar. Que se informen. ¿Algo más para decir? Chicos, recuérdame el nombre y apellido de cada uno. Diana Kisser. Nicolás Cittadini. Yaga Politano. Julieta Melán. Sofía Estruz. Todos ellos formaban parte de este programa Hora Libre junto con todos los que son integrantes del segundo año de la Escuela Técnica Juan B. Justo. ¿Dije bien? ¿No es Escuela Técnica? Sí. ¿Qué? ¿Tengo que hablar de lo mejor? Cerrar. Bueno, cerremos muy corto, sí, porque nos quedan 30 segundos. Bueno, queríamos cerrar este bloque contando que los y las rectores y rectoras, docentes, graduados y graduadas, estudiantes, investigadores e investigadoras han ido todo el año a la legislatura a dar los fundamentos en contra de una universidad que desconocen cómo mejoraría la formación docente. ¿Cómo se puede pensar en mejorar la formación docente en contra de la comunidad que forma parte y que rechaza el proyecto, cuando actualmente la elección de autoridades es por voto de la comunidad? Hoy, 22 de noviembre, se votaría la ley con una legislatura vallada y a puertas cerradas, con el ingreso solo de una autoridad de cada instituto, dejando afuera actores fundamentales que han estado presentes durante todo el año, según informó en un comunicado el Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal. Como aspectos positivos, señalan los y las protagonistas, se ha podido confirmar un colectivo de nivel superior muy organizado en defensa de los profesorados, y se ha logrado que ningún legislador de la oposición votara el proyecto. Es decir, saldrá con la mayoría simple del oficialismo, 34 votos. El proyecto de ley plantea la coexistencia de los profesorados y la universidad, lo que significaría el vaciamiento y finalmente destrucción de los 29 profesorados. Queremos manifestar nuestro apoyo a los 29 profesorados, no a la UNICAB. Muchísimas gracias, esto es Hora Libre, el momento de la libertad, el momento de hacernos responsables. Chicos, hasta la semana que viene, y a todos los oyentes les decimos, nosotros nos volvemos a encontrar en este espacio de La Milagrosa, a la 100.9 y para toda la red de Farco. Hasta la semana que viene, chao.